mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México, donde el clausura ya comenzó, la jornada número 3, y estos son los resultados. Empezando con el viernes pasado, tuvimos dos partidos. Santos le ganó 2-1 a Mazatlán y Tigres y Tijuana empataron 1-1. Pues el sábado, Monterrey le gana 3-1 al Atlético de San Luis. Puebla y el América empataron 2-2. El Necaxa le ganó 1-0 al Cruz Azul. Toluca le gana 2-1 al Guadalajara. El domingo, Pumas le gana 4-1 a León. Querétaro y Atlas empataron 3-3. Y Pachuca y Juárez, 4-1 le gana Pachuca a Juárez. Con esto la tabla se ve de la siguiente forma: Tigres está en primer lugar con 7 puntos. Pachuca tiene 6, Monterrey 6. Pumas tiene 6, en quinto lugar está Santos con 6, Atlas tiene 4, Toluca tiene 4, Guadalajara 4, Atlético San Luis 4, Puebla 4, el América 3, Juárez 3 y en décimo tercero está Necaxa con 3, León 3, Querétaro 2, Tijuana 2, Cruz Azul 1 y Mazatlán 0. Y la jornada número 4 entonces comenzará con el partido de mañana entre Atlas y Santos Laguna para la jornada número 4, que también tendrá los siguientes partidos: el viernes Puebla contra Monterrey, Tijuana contra Pumas; el sábado Tigres contra el Atlético de San Luis, América contra Mazatlán, Juárez contra Guadalajara; y el domingo Toluca contra León y Pachuca contra Necaxa. Bueno, y eso va a ser todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España y probablemente en el mundo. Y estos son los resultados de la jornada número 18, empezando con el partido del viernes pasado: Mallorca le ganó 1-0 al Celta de Vigo. Los partidos del sábado: Real Sociedad le gana 2-0 al Rayo Vallecano, el Español 1-0 al Real Betis, el Atlético de Madrid 3-0 al Real Valladolid. Después Sevilla le gana 1-0 al Cádiz, Villarreal 1-0 al Girona. Eso ya fue el domingo, igual que los siguientes partidos: el Elche contra el Osasuna 1-1, Barcelona le gana 1-0 al Getafe, Real Madrid 2-0 al Atlético o al Atleti, y el lunes por la noche Almería y Valencia empataron 2-2. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 44, Real Madrid 41, Real Sociedad 38, Atlético de Madrid tiene 31, Villarreal 31, Real Betis 28 puntos. En séptimo lugar está Osasuna, con 28 puntos, el Atlético con 26, Rayo Vallecano 26, Mallorca 25, Girona 21, Valencia tiene 20, Español 20, Almería tiene 19, Sevilla 18, Getafe 17, Celta 17. En puestos de descenso está Real Valladolid con 17, Cádiz 16 y Elche con 6 puntos. La jornada 19 comenzará entonces este viernes con el partido Almería contra Español. Después el sábado, Cádiz contra Mallorca, Girona contra Barcelona, el Sevilla contra el Elche, Getafe contra Real Betis, Después el domingo, Real Valladolid contra Valencia, el Osasuna contra el Atlético Madrid, el Celta Vigo contra el Atleti y el Real Madrid contra la Real Sociedad. El lunes por la noche, Villarreal contra Rayo Vallecano. Y eso va a ser todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel allá en España. Y vamos a seguir con la Premier League, el fútbol de primer nivel probablemente también en el mundo, pero es el fútbol de Inglaterra. Y aquí están entonces los resultados de la jornada número 21, que comenzó el sábado pasado. Liverpool y Chelsea empataron 0-0. West Ham le gana 2-0 al Everton. El Aston Villa le gana 1-0 a Southampton. El Leicester y Brighton empataron 2-2. Nottingham Forest empató 1-1 con Bournemouth. El Newcastle de Crystal Palace empataron 0-0. Manchester City le gana 3-0 a Wolves. Eso ya fue el domingo. El domingo también 0-0 Leeds United y Brentford. Arsenal le gana 3-2 a Manchester United. Y el Tottenham le ganó 1-0 al Fulham, este ya lunes por la noche. La tabla está de la siguiente forma: Arsenal está en primer lugar con 50 puntos, después está Manchester City con 45, Newcastle tiene 39, Manchester United tiene 39. En quinto lugar está el Tottenham, que tiene 36, Brighton tiene 31, Fulham 31, Brentford 30, Liverpool tiene 29, Chelsea 29, Aston Villa 28, Crystal Palace 24, Nottingham Forest 21, el Leicester tiene 18, Leeds United 18, West Ham tiene 18, Wolves 17. En puestos de descenso está Bournemouth con 17, Everton tiene 15 y Southampton tiene 15 puntos. Y los partidos de la jornada 22 entonces comenzarán hasta el día 3 de febrero, que caerá, me imagino, durante la semana. Es un viernes. El viernes que entra, no este, sino el siguiente. El día 3 de febrero es Chelsea contra Fulham. El día 4, sábado, Everton contra Arsenal, Aston Villa contra Leicester, Brentford contra Southampton, Brighton contra Bournemouth, el Manchester United contra Crystal Palace, también Wolves contra Liverpool, Newcastle contra West Ham, el domingo Nottingham Forest contra Leeds United y Tottenham contra el Manchester City. Y eso va a ser todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a pasar de ahí a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. Y estos son los partidos que ya terminaron, que se jugaron el día de hoy. Borussia Dortmund le gana 2-1 al Mainz. El Augsburgo 1-0 al Borussia Mönchengladbach. Bayer Leverkusen le ganó 2-0 al Bochum. El Friburgo contra Eintracht Frankfurt quedó empate 1-1. Unión Berlín le gana 2-1 al Werder Bremen. Después, partidos del día de ayer, el Bayern München y Colonia empataron 1-1. El Wolfsburgo le gana 5-0 al Hertha Berlín. El Hoffenheim y Stuttgart empataron 2-2 con un jugador expulsado del Stuttgart. Leipzig le ganó 6-1 al Schalke 04. Y el resto de los partidos de la jornada número 16 fueron el sábado y el domingo, y estos son los resultados. Wolfsburgo le ganó 6-0 al Friburgo. Unión Berlín le ganó 3-1 al Hoffenheim. El Stuttgart y Mainz empataron 1-1. El Eintracht Frankfurt le ganó 3-0 al Schalke. El Bochum le gana 3-1 al Hertha de Berlín. El Colonia le gana 7-1 al Werder Bremen. El día domingo, Borussia Dortmund le ganó 4-3 al Augsburgo. Y Bayer Leverkusen le ganó 3-2 a Borussia Mönchengladbach. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: Bayern München está en primer lugar con 36, Unión Berlín tiene 33, Leipzig 32, Eintracht Frankfurt 31, Borussia Dortmund 31, Friburgo 31. Fuera de estos puestos de competencia europea está Wolfsburgo en séptimo lugar con 29, Bayer Leverkusen 24, Borussia Mönchengladbach 22, Colonia 21, Werder Bremen 21, Mainz tiene 20, Hoffenheim 19, Augsburgo 18, Stuttgart está casi en el descenso con 16 y Bochum sí está en el descenso con 16, Hertha de Berlín 14 y Schalke con 9 puntos en el fondo. Los partidos de la jornada 18 son los siguientes, que comenzarán el día viernes con el partido Leipzig contra Stuttgart. El sábado Friburgo se enfrenta a Augsburgo, Hertha contra Unión de Berlín, el Hoffenheim contra el Borussia Mönchengladbach, el Mainz contra el Bochum, Werder Bremen contra el Wolfsburgo, el Bayern München contra el Eintracht Frankfurt. El domingo Schalke 04 contra Colonia y Bayer Leverkusen contra el Borussia Dortmund. Y esto va a ser todo por la Bundesliga, fútbol de primer nivel en Alemania. Vamos a pasar de ahí a la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y estos son los resultados de la jornada número 19, que comenzó el día 15, hace 10 días, un viernes. El Stade Rennais le ganó 1-0. Hace 10 días. El domingo, la mayoría de los partidos son el domingo. Stade Rennais le ganó 1-0 al PSG. El Mónaco 7-1 al Ajaccio. El Clermont le gana 2-1 al Langers. El Nantes le gana 3-0 a Montpellier. Reims y Niza empataron 0-0. El Toulouse y Brest empataron 1-1, Lille 5-1 a Troyes. El día 14, el sábado, Estrasburgo le ganó 2-1 a Lyon, Marseille 3-1 a Lorient y Lens le ganó 1-0 a Lausanne, que tuvo un jugador expulsado, igual que Montpellier en su partido con Nantes, tuvo a 2 expulsados. Y con esto la tabla está de la siguiente forma: el PSG está en primer lugar con 47 puntos, Lens tiene 44, Marseille tiene 42, Monaco tiene 37, Stade Rennais tiene 37, esos son todos los puestos de competencia europea. Y fuera de ellos está Lille en sexto con 34, Lorient tiene 32, Clermont tiene 28, Lyon tiene 25, Niza 25, el Reims tiene 25, Toulouse tiene 23, Nantes 21, Troyes 18, Montpellier 17, Estrasburgo tiene 15, en puestos de descenso está Brest con 15, Ajaccio con 15, Auxerre tiene 13 y Angers tiene 8 puntos. Y los partidos de la jornada número 20 comenzarán entonces el día viernes con el partido Lorient contra Stade Rennais. Después el sábado Troyes contra Lens, el Marseille contra Mónaco. El día domingo Niza contra Lille, el Auxerre contra Montpellier, Brest contra Angers et Clermont contra Nantes y Estrasburgo contra Toulouse, la Ajaccio contra Lyon y el PSG contra Reims. Y eso va a ser todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel allá en Francia. Vamos a pasar desde ahí al calcio italiano, a la Serie A. Estos son los resultados de la jornada número 19, que comenzó el sábado pasado. Verona le gana 2-0 a la Lecce, Napoli le gana 2-0 a la Salernitana, Torino 1-0 a la Fiore. El domingo Udinese le gana 1-0 al Sampdoria, el Monza y Sassuolo empataron 1-1, Roma le gana 2-0 al Spezia, la Atalanta y la Juve empataron 3-3, Bolonia y Cremonese el lunes por la noche empataron 1-1, el Empoli le ganó 1-0 al Inter con un jugador expulsado del Inter y la Lazio el martes le ganó 4-0 al AC Milán. Con esto la tabla está de la siguiente forma: el Napoli está en primero con 50, AC Milano tiene 38, Lazio tiene 37, el Inter tiene 37, el Roma tiene 37, el Atalanta 35, Udinese tiene 28. En puestos fuera de competencia europea está en octavo Torino con 26, Empoli tiene 25, la Juve tiene 23 puntos. ¿Qué pasa con la Juve? En décimo lugar la Fiore tiene 23, en décimo primero, Bolonia tiene 23, Monza tiene 22, Lecce tiene 20, Spezia 18, Salernitana 18, Sassuolo 17, Verona en puesto de descenso con 12, Sampdoria con 9, Cremonese tiene 8 puntos. Y los partidos de la jornada número 20 son los siguientes, que comenzarán el día viernes con los partidos Bolonia contra Spezia y Lecce contra Salernitana. Después el sábado Empoli contra Torino, el Cremonese contra el Inter, el Atalanta contra Sampdoria. El domingo AC Milano contra Sassuolo, el Juventus contra la Monza, Lazio contra la Fiore, Napoli contra Roma, Udinese. El lunes por la noche se enfrentará al Verona. Y eso es todo por la Serie A del calcio italiano. Vamos a pasar de ahí a la Champions League, que todavía no todavía no sucede, pero ya para el día del amor y la amistad tendremos dos partidos, el AC Milan contra el Tottenham y el PSG contra el Bayern München. El día 15, Borussia Dortmund se enfrenta al Chelsea y Club Brugge se enfrenta al Benfica. Y ya bueno, cuando nos acerquemos más a esas fechas, les diré el resto del calendario de octavos. Y bueno, también los décimos sextos de final de la Europa League también van a suceder más o menos por la misma fecha. Hay varios partidos para el día 16. Está Ajax contra Unión Berlín, Barcelona contra el Manchester United, que se antoja más en la Champions, pero ahí están los dos equipos en la Europa League. Salzburgo contra Roma, Shakhtar Donetsk contra el Stade Rennais, Bayer Leverkusen contra el Mónaco, la Juventus contra el Nantes, que también se antoja en la Champions, Sevilla contra el PSV, igual ese partido, y el Sporting contra el Midtjylland. Y bueno, pues vamos a pasar entonces de los resultados del fútbol a seguir con los resultados de la NFL. Y es que ya se jugaron pues los playoffs divisionales. Ya tenemos las finales de conferencia, pero vamos a hablar todo sobre eso, sobre cómo quedó el partido San Francisco contra Dallas, entre tantos, como el de Águilas contra Nueva York, el de Cincinnati contra los Bills y Chiefs contra Jaguares. Ahorita que regresamos de una pausa, no le cambien. No es cosa de juego lo que vengo a decirte, mujer. Y es que al fin descubrí la verdad. Es cruda, pero aquí está. Adivino quién eres. Hace tiempo que no estamos bien. Y quizás esto rompa mi vida, pero prefiero saber cuánto llevas tú con él. Y es que cuando un hombre te enamora, te siente. Llevamos años, nuestro aniversario fue ayer. Ahora entiendo esos viajes frecuentes que nunca perdonaré. Y a mí me engañó también. Y es que cuando un hombre te enamora, te ciega, te amarra a su voluntad y crees que siempre te amará. Piensa en él y en nadie más cuando te enamora y miente. La herida puede ser mortal, pero él nos miente a la fancy. Oh no. ¿Qué pasa de mí? Hey, yeah. Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. De la noche con 22 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Bueno, vamos a seguir entonces con los resultados de los playoffs divisionales que ocurrieron el sábado y el domingo. Obviamente sabemos que el sábado se iba a enfrentar los Jefes de Kansas City contra los Jaguares en Arrowhead, que es la casa de los Jefes, y en la primera mitad lastimaron dos de los lineados defensivos de los Jaguares a Mahomes y lo sacaron por la primera mitad. Esto fue al final, o bueno, más o menos a la mitad del primer quarter, y los Chiefs tuvieron que tener por seguridad más que nada al jugador Mahomes fuera por el espacio de tiempo que fue la primera mitad, y ya regresó para la segunda mitad. Realmente no sabemos cómo es que regresó, porque realmente sí se lastimó bastante severamente. Bueno, bastante severo pues el músculo abductor dentro de la pierna. Y bueno, el punto es que regresó para la segunda mitad y los Jefes ganaron 27-20 con casi el equipo de Jaguares regresando para hacerle emocionante al final. En un partido que los dos quarterbacks se vieron bastante bien. Se vio, obviamente, Mahomes siempre se ve mejor que los quarterbacks del otro equipo. Y pasaron a su quinta final de conferencia seguida. 5 al hilo los Jefes de Kansas City. Obviamente han perdido 2, han ganado 2. Han ganado un Super Bowl, han perdido un Super Bowl. Entonces, esta podría ser el camino a su segunda victoria en el Super Bowl. si es que obviamente pueden pasar por encima de los Bengals, que ahorita hablaré de ellos, pero estuvieron en forma increíble contra los Bills. Pero entonces el otro partido del sábado, el sábado por la noche, ya que estamos todos emocionados por lo que había pasado con el primer partido, se viene el partido de las Águilas contra los Gigantes, y las Águilas destrozaron a los Gigantes desde el primer minuto hasta el final. Realmente parecía que no querían terminar de seguir anotando puntos. En la primera mitad me parece que quedaron como 28-0, me parece. Y bueno, básicamente se había acabado el partido para ese entonces, cuando las Águilas descansaron a la mitad del partido, porque se puede decir que hasta hubo un momento en que iban a ir por 2 puntos en un touchdown, donde no había necesidad por qué ir por 2 puntos, pero querían ver si podían hacer que los Gigantes saltaran fuera del lugar. No lo provocaron, entonces nada más patearon el gol de campo, pero pues así es la mentalidad del coach de este equipo, que obviamente se relajó ya un poco más para la segunda mitad, pero digo, lo suficiente para ganarle también en la segunda mitad en puntos anotados. Pero en el tercer quarter sí, Nueva York anotó su único touchdown y lo puso 28-7. Y quién sabe qué habrán pensado, qué emociones habrán sentido los Gigantes de Nueva York, pero nunca estuvieron cerca en este partido. Realmente en el cuarto, los únicos que anotaron fueron las Águilas, 10 puntos más, y con esto quedaron 38-7 en un partido que realmente se vio medio soso, diría yo, en algunos momentos. Igual es mi opinión nada más, porque el equipo de los Gigantes realmente hizo algo que nadie esperaba esta temporada de ellos, que es llegar a este partido divisional, porque según esto estaban en una fase de reconstrucción y habían cambiado al coach, habían cambiado a muchas figuras dentro del equipo, y le respondieron al coach que bueno, al final pues obviamente tuvieron un mal partido contra las Águilas y eso se borra, ¿no? Ya veremos este próximo año si pueden reconstruir con un poco más de dinero. Realmente ni siquiera tuvieron dinero para reconstruir el primer año bajo el coach que tienen ahorita. Pero bueno, eso presentándonos la opción para el domingo, para tener otros 2 partidos más. El de la mañana, los bengalíes fueron a la casa de los Bills de Buffalo, que pensaban que eran, ya casi se sentían en el Super Bowl, no sé por qué. Pero los bengalíes llegaron y dijeron, ¿saben qué? Ese partido que nos pararon y que realmente nos costó la oportunidad de tener este partido en nuestra casa, pues vamos a demostrarles quiénes somos. Y fue lo que hicieron. Le ganaron a los bengalíes, a los Buffalo Bills, perdón. Les ganaron 27-10. Y realmente hubo momentos en que no se veía ni siquiera tan cerca el marcador a lo que estaba pasando en la cancha. O sea, parecía... bueno, había mucha nieve en Buffalo. Había caído bastante nieve, entonces estaba... era difícil ver hasta las líneas en algunos momentos. Pero la primera mitad quedaron 21-3. O sea, así quedó la primera mitad. Entonces, en la segunda mitad es donde, bueno, ya Buffalo decide salir a jugar, pero nada más anotaron 10 puntos en la segunda. Fueron 17-7, perdón, Buffalo y Cincinnati. En la primera mitad Cincinnati quedó 17-7. Y en la segunda mitad volvieron a pasar en puntos a los Buffalo Bills. Anotaron 10 puntos. Fue un dominio total de Cincinnati, que quedó 27-10. Y en algunos momentos, en la segunda mitad sobre todo, no se vio por dónde los Bills pudieran responderle de alguna otra forma a los Buffalo Bills. Entonces, con esto... es el mismo partido del año pasado, es el partido de el campeonato de la conferencia americana, y los dos equipos otra vez son los Chiefs, y otra vez es el equipo que parece que no muere, que siempre está capaz de regresar de alguna forma de lo que unos pensaban que iba a ser una temporada medio mala, ¿no? Pero pues se recuperaron y ahora tienen el mismo récord de triunfos y derrotas que los Bills de Buffalo, que quedan obviamente fuera. Ellos tienen la posibilidad de ir a Arrowhead y demostrarle a los jefes de Kansas City realmente cuál de los dos es el mejor equipo. Recordaremos que los bengalíes le ganaron el campeonato pasado a Kansas City y ellos fueron los que representaron a la americana en la supertazón. Y el otro partido en la noche era uno de estos partidos que se antoja a los 90s, de la rivalidad tan perfecta, tan emblemática de la NFL, que es los Cowboys contra los 49ers. Es el partido de playoffs que se ha repetido más veces en toda la historia de la NFL. Obviamente creo que está empatada con otra rivalidad que ha de ser, me imagino que Pittsburgh y Nueva Inglaterra, pero no tengo idea, tal vez es, no sé, Pittsburgh contra los Bills o contra los Bills contra Nueva Inglaterra, quién sabe. Pero el punto es que 9 ocasiones se han enfrentado a los Cowboys contra los 49ers y bueno, en esta ocasión los Cowboys tenían un récord más bajo que los 49ers, que quedaron en segundo lugar y los iban a tener que ir a visitar a su casa, Levi Stadium, en San Francisco. Y ahí los 49ers pues ganaron 19-12. Fue un partido peleado. Realmente los 12 equipos tuvieron sus posibilidades, sus oportunidades, y los 49ers simplemente lograron sus oportunidades. Díganlo como quieran, realmente que se vio bastante dispareja la situación entre los referees y la forma en que marcan las penalidades. Cuando los 49ers necesitaron, por ejemplo, avanzar para anotar su último touchdown, los oficiales les dieron 2 primeros y 10 a través de penalidades. O sea, es el clásico situación que siempre sucede contra los Cowboys, pero es más obvia y más dolorosa cuando los Cowboys pierden contra los 49ers. Pero bueno, fue un buen año para los Cowboys, un buen año para Dak Prescott y para la ofensiva, pero mejor para la defensiva de los Cowboys, que ahí mantuvo al equipo. Perdieron 19-12, o sea que estuvieron en todo momento, pudieron regresar y anotar un touchdown y empatarlo para mandarlo a tiempo extra, pero recibieron el balón con 40 segundos, faltando 40 segundos para que se terminara el partido sin ningún tiempo fuera, y los dos pases que mandó Dak Prescott no fueron los más efectivos y ya la última jugada fue de desesperación y fue ridícula realmente. Mejor hubieran hecho cualquier otro tipo de jugada que una que parecía de circo. Y ahí bueno, pues los 49ers avanzan otra vez a la conferencia, a la final de conferencia de la Nacional. Me parece que es su tercera vez en 4 años. Y bueno, pues demuestra el poderío ofensivo y defensivo que tiene este equipo, que tiene un récord ahora de 14-4. Y que se enfrentarán al mejor equipo de la Nacional en las Águilas, que tienen un récord de 15-3. Entonces todavía obviamente van a tener que viajar a Filadelfia, a Liberty Stadium, y se van a tener que enfrentar ahí a las Águilas. Y vamos a ver de qué cuero salen más correas. Pero bueno, la hora de los partidos, los dos partidos son el domingo. El de la mañana va a ser San Francisco contra las Águilas. Este será la 1 p.m. tiempo de la montaña y va a ser transmitido a través de Fox Sports o Fox. Y el partido de los bengalíes contra los Chiefs a las 4:30 tiempo de la montaña. Y ese será transmitido por CBS. Para los que tienen Paramount, pues Paramount Plus. Pueden tenerlo y pueden verlo ahí. Entonces, bengalíes contra Chiefs, americana. La nacional, San Francisco contra las Águilas de Filadelfia. Son los 3 mejores récords de toda la liga. Están las Águilas, los Chiefs, los 49ers, y solo faltaron los Bills para que fueran todos los mejores récords de las dos ligas. Pero pues así está la cosa, es el 1 contra el 2 en la Nacional y el 1 contra el 4 en la Americana. Y bueno, pues vamos a pasar de ahí a otras noticias. Parece ser que Tom Brady está buscando un lugar para ir y mudarse, salir del equipo de Tampa Bay para irse a otro contendiente, podría ser. Hay unos equipos que bueno, lo tienen como posibilidad de irse a jugar. Hay uno sobre todo medio potencialmente porque le encanta el equipo, que es los 49ers. Yo sé que ha jugado en muchos equipos que han ido al Supertazón, pero él nació y creció adorando a Joe Montana, a Steve Young, a los 49ers de los 80s y los 90s. Entonces puede ser que vaya y juegue para ellos. O sea, tiene 45 años. Lo más seguro es que se jubile, pero si no se jubila, podría irse a, ya sea ahí, a los Raiders, a los Delfines, hasta los mismos Patriotas, quién sabe, para terminar su carrera ahí. Tal vez podrían darle un solo año de contrato. Bueno, sería interesante verlo. Pero eso va a ser todo. Entonces vamos a pasar de la NFL para hablar sobre la NBA. Y ahorita vamos a hablar de los partidos que se están dando ahorita, los que ya terminaron. Orlando le ganó 126 a 120 a Indiana. En otro partido, Filadelfia le ganó 137 a 133 a los Brooklyn Nets. Washington le ganó 108 a 103 a Houston Rockets. Milwaukee 107 a 99 a Denver le ganó. Minnesota le gana 111 a 102 a New Orleans. Y Atlanta le ganó 137 a 132 a Oklahoma. Los partidos que se están jugando todavía. En el primer quarter, están en el Chase Center en San Francisco los Golden State Warriors, empatados 16 a 16 contra Memphis, y quedan 3 minutos con 30 segundos en ese primer quarter, en ese partido. Después, en otro partido que está en el segundo quarter, los Utah Jazz le van ganando 31 a 22 a Portland, a los Trail Blazers, y están jugando en el Moda Center en Portland. En este partido le quedan 10 minutos con 51 al segundo quarter. En otro partido que está en el segundo quarter, los Raptors le van ganando 27 a 23 a Sacramento. Este le queda 11 minutos con 28. Un partido que comienza a las 10 y media tiempo del este es los Lakers contra San Antonio Spurs en California. Y bueno, ahorita que regresemos vamos a hablar sobre las posiciones y cómo se están poniendo para los playoffs en la NBA. No le cambie. He escuchado por ahí que no tardaste en olvidarme, que ya estás con alguien, que te ven feliz. Qué curioso que hace 2 semanas me pediste tiempo. Qué falta de respeto, ya te descubrí. Y pensar que yo por ti la vida daba, hoy sé que las apariencias engañan. Mis recuerdos por las noches no te dejen en paz. Y aunque tú me digas

8 de la noche con 45 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir entonces con la NBA y los partidos que se jugarán el día de mañana a las 7 y media tiempo del este por TNT. Van a pasar New York Knicks contra Boston Celtics a las 7 y media tiempo del este. Detroit contra Brooklyn Nets en Brooklyn. El partido de Boston contra los Knicks es en Boston. A las 7 y media también los Chicago Bulls contra Charlotte Hornets. Este es en Charlotte. A las 8 p.m. también Cleveland contra Houston en el Toyota Center en Houston. A las 10 Dallas contra Phoenix en el Footprint Center en Phoenix. A las 10 y media San Antonio contra los Clippers en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Y bueno, pues eso es todo por los partidos del día de mañana. El día viernes a las 7, Milwaukee contra los Pacers. A las 7 y media, Memphis contra Minnesota. A las 8, Orlando contra Miami. A las 8 igual, Cleveland contra Oklahoma. Y a las 10, Toronto contra Golden State Warriors. Pues bien, pues el partido de los Utah Jazz ahí sigue. Van 44-35. Les iba a decir que es curioso porque en la división donde están los Utah Jazz, ellos están con un récord de 25 ganados, 25 perdidos. Entonces están puntos, punto 500, ¿no? Todos los equipos que vienen detrás de ellos vienen con 25 derrotas, pero con una victoria menos, o 2, o 3, o en el caso de los Trail Blazers, bueno, 3. Y bueno, por eso es tan importante que ganen este partido el día de hoy, porque sería la primera vez que están por encima de 500, como le llaman acá, desde hace un buen tiempo. Tuvieron una mala racha y apenas están saliendo de esto, entonces sería bueno para su lugar antes de que los playoffs lleguen. Obviamente todavía falta un buen, pero hay que ir pensándolo porque ya se viene el partido All-Star. Y bueno, ya empiezan a complicarse las cosas si es que no ganas estos partidos en tu división. Vámonos a los standings para entender entonces. En la división atlántica, en la conferencia del este, Boston está en primer lugar con 35-14. Filadelfia tiene 31-16. Brooklyn 29-18. New York Knicks 26-23 y en el fondo están los Raptors. En la división central, Milwaukee está 30-17, Cleveland 29-20, Indiana tiene 24-26, Chicago 22-25 y en el fondo está Detroit. En la división sureste, Miami tiene un récord de 27-22, Atlanta 25-24, Washington 21-26, Orlando 19-29 y en el fondo está Charlotte. En la división noroeste, en la conferencia del oeste, está Denver en primer lugar con 34-14 y ahorita vienen los que les dije. En la división de Utah Jazz viene en segundo lugar Utah con 25-25, Minnesota tiene 24-25, Oklahoma tiene 23-25 y Portland tiene 22-25. Entonces por eso es tan importante tratar de salirse de este grupo de equipos que van a tenerla muy difícil para pasar a los playoffs, porque en las otras divisiones tienen buenos récords y buenos equipos. Por ejemplo, en la división Pacífico, Sacramento tiene el primer lugar con 27-19, después vienen los Clippers 26-24, después viene Phoenix 25-24, viene Golden State 23-24 y al fondo los Lakers con 22-26. En la división suroeste está Memphis en primer lugar con 31-16, Nueva Orleans tiene 26-22, Dallas 25-24, San Antonio 14-33 y en el fondo están los Rockets. Y bueno, eso va a ser todo. Vamos a ver cómo siguen los partidos rápidamente antes de cambiarle. Y en el partido de los Warriors van ganando 24-22. Están se ha acabado el primer quarter. El de los Jazz está en 47-45 y faltan 5 minutos con 29 para la mitad. En otro partido, Toronto va ganando 38-35 a los Kings. Faltan 6 minutos para la mitad en este partido. Los Lakers y Spurs van 15-15 y faltan 6 para que termine el primer quarter en este partido. Y bueno, pues vamos a ver quiénes van a estar en el juego de estrellas. Este año va a estar medio rara la cosa porque van a haber votaciones y va a haber un draft antes de que sea el partido. O sea, va a ser, me parece, el día anterior. Bueno, no, dice que es un poco antes de que comience el partido en Salt Lake. O sea que justo antes de que empiece el partido, aquí desde Salt Lake va a haber un draft de jugadores All-Star. Y pues va a estar interesante. En el East All-Star, se predice que haya ciertos jugadores que van a estar presentes. Y pues eso nada más es igual en el oeste. Es lo mismo. Y vamos a ver entonces a quienes predicen para que salgan en la conferencia del este. Como dije, todavía no es una cuestión que ya está decidida, sino que podría ser que los jugadores y los dueños de los equipos, que serán representados por Shaq, por 4 personas. En este caso, Canes dice que Mitchell, Brown, Tatum, Durant y Antetokounmpo. Mitchell, Brown, Tatum, Durant y Embiid, dice otra persona. El Shaq tiene Mitchell, Brown, Tatum, Antetokounmpo y Embiid. Me parece que es Embiid. Y Jamal, que dice que va a escoger a Irving. Y bueno, obviamente a otros 4, pero eran copias de lo que había escogido Shaq. Eso es en uno de los dos. En el otro, obviamente, va a ser el día febrero 19, este domingo. Va a ser obviamente a las 7:30 tiempo del este en TNT, por si lo quieren ver. Obviamente va a ser aquí en Salt Lake City. Y los jugadores que reciban más votos son los que van a jugar como capitanes de cada una de las conferencias. Y obviamente hay muchas opiniones sobre quién debería estar en el equipo del oeste, como los que comienzan el partido. Pero pues no todos van a poder representar al oeste. Simplemente hay algunos que lo merecen más que otros. Y el punto es que vamos a ver ahorita a quienes deciden que son los más seguros que estén representados en el oeste. Bueno, pues parece que no sale. Bueno, pues ya les daremos esta información más al ratito, cuando dejen de presentarlo como un show en lugar de simplemente anunciar. Ah, aquí están. Ok, entonces por el oeste, Doncic, James, Jokic, Curry y Sabonis. Esa es la opinión de una persona. De otra es Doncic o Doncic, James, Jokic, Gilgeous Alexander o Sabonis, Shaq escoge a Doncic, a James, a Jokic, a Morant y a Sabonis también. Y Jamal escogió a Doncic, James, Jokic, a Morant y a Curry. Entonces, pues hay varios jugadores que se repiten. Jokic parece ser alguien que escogieron todos, igual que Doncic. Todos escogieron a estos dos jugadores, igual que a LeBron James. Los 4 representantes escogieron a todos ellos. Obviamente varios escogieron a Sabonis y varios escogieron a Curry. que son los más representados y me imagino que son los que van a comenzar por el oeste en este All-Star. Es diferente esta vez. Le tratan de buscar el formato que más le llame la atención a los fanáticos y veremos qué es lo que pasa. Hace mucho que no era el juego de estrellas aquí en Utah. Y pues va a estar divertido. Entonces comenzarán todos los eventos desde el viernes, febrero 17. Y pues ya veremos obviamente el sábado es el donkeo, es el juego de las estrellas donde hay dunks o encestadas graves, no sé cómo le digan en español. Bueno, pues ya veremos cómo se pone el evento. Y obviamente el domingo será el partido a las 7:30 de la noche, después del draft, obviamente. Y vamos a pasar entonces de ahí al tenis, que bueno, ya obviamente ya saben que se está jugando el Australian Open. Y para muchos es uno de los, bueno, es bastante importante porque es un Grand Slam, pero es el primero del año, entonces es más importante para algunos que otros. Y en la rama femenina, estos son los partidos que empezaron el sábado con los cuartos de la cuarta ronda. Pegula le ganó a Krejcikova 7-6 y 5-2. Ostapenko le ganó 7-5 y 6-3, perdón, a Goff. En otro partido, Rybakina le da la sorpresa a Świątek, que era la número 1 sembrada, le ganó 6-4 y 6-4. En otro partido, Linette también dio la sorpresa, le gana a Alexandrova, que era la número 19 sembrada, le ganó 6-3 y 6-4. Y García le ganó a Sigemund en 3 sets, le ganó 1-6, 6-3 y 6-3. Entonces, algunas sobrevivieron de las sembradas, otras fueron pues les enseñaron la puerta, como a la primera, que fue hacia T, que se fue. Entonces, el mismo día en la rama masculina, obviamente se daba el mismo escenario de la cuarta ronda. Y estos son los partidos que se dieron entonces el sábado. Jiří Lehecka le gana a Auger Aliassime. Le ganó 4-6, 6-3, 7-6 y 7-6. Y con esto deja fuera al sembrado número 6. En otro partido, Khachanov le ganó a Nishioka. Le ganó 6-0, 6-0 y 7-6. En otro partido, Korda le ganó a Hurkacz, le ganó 3-6, 6-3, 6-2, 1-6 y 7-6. En otro partido, Bautista le ganó a Murray 6-1, 6-7, 6-3 y 6-4. Y en otro partido, Djokovic le ganó a Dimitrov. Djokovic es el número 4 sembrado de este torneo y le ganó 7-6, 6-3 y 6-4. En otro partido, Ben Shelton le ganó 6-3, 7-6 y 6-4 a Alexei Popin. El domingo, entonces, rápidamente le voy a... El domingo, Paul le ganó a Bautista 6-2, 4-6 y 6-2 y 7-5. En otro partido, Holger Rune le ganó a Rublev 3-6, 6-3, 3-6, 6-4 y... ganó Rublev. Ganó Rublev 6-3, 3-6, 6-3, 4-6 y 7-6. En otro partido, Ben Shelton le gana a Wolf 6-7, 6-2, 6-7, 7-6 y 6-2. Y Tsitsipas, el griego, le ganó a Jannik Sinner. Le ganó 6-4, 6-4, 3-6, 4-6 y 6-3. Esto en la rama masculina. En la rama femenina, Pegula le ganó 7-4. perdón, esto es del el domingo. Pliskova le ganó a Zhang 6-0, 6-4. Linet le ganó a García 7-6 y 6-4. Bekic le ganó a Linda Furbitova, ganó 6-2, 1-6 y 6-3. Shabalenka le ganó 7-5, 6-2 a Bekic. Y Zulin le ganó, no, perdón, Azarenka le ganó a Zulin, le ganó 4-6, 6-1 y 6-4. Esto obviamente fue el domingo. Ya el último partido de cuartos de final fue Rybakina, que le ganó 6-2 y 6-4 a Ostapenko. Y por la rama de los hombres, los cuartos de final también sucedieron el lunes. Los últimos partidos, Khachanov le ganó a Korda 7-6, 6-3 y 3-0. Y en otro partido, Djokovic le ganó a Demiñar, le ganó 6-2, 6-1 y 6-2. Entonces, el martes se dieron otros partidos de cuartos de final. Perdón, estos son los cuartos de final de hombres. Entonces, Paul le ganó a Shelton 7-6, 6-3, 5-7 y 6-4. Y Tsitsipas le ganó a Lejeca 6-3, 7-6 y 6-4 en otro partido de la rama femenina, pero este del martes pasado, bueno, el martes del día de ayer. Shabalenka en otros partidos de cuartos de final le ganó a Bekic, le ganó 6-3 y 6-2. Linet le ganó 6-3 y 7-5 a Pliskova. Y Azarenka le ganó a Pegula, le ganó 6-4 y 6-1. Bueno, pues eso es de la rama femenina. Hoy no hay partidos, entonces vamos a ver en la rama masculina el día de ayer. Ya les dije, Tsitsipas ganó. Y el día de hoy se enfrentaron en cuartos de final, en el último partido de cuartos de final, me imagino. Djokovic le ganó a Rublev 6-1, 6-2 y 6-4. Entonces, ¿qué se viene para los hombres? El día de mañana se vienen las semifinales. Se enfrentan Djokovic contra Paul y Tsitsipas contra Khachanov. Eso en la rama masculina. En la rama femenina se enfrentarán el jueves Rybakina contra Azarenka y Sabalenka contra Linet en las dos semifinales, para ver quién pasa a la final del primer gran torneo de este año, que obviamente se acaba el 29 de enero, el domingo. Entonces, eso es todo por el tenis y va a ser todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Esperamos contar con su presencia el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Nos vemos, que disfruten sus finales de conferencia, los partidos de los playoffs de la NFL, y buena suerte a las Águilas en pasar al Supertazón, igual que a Kansas City, que se lo merece. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.